pierde más tú o yo? ¿Quién pierde más con este adiós? ¿Te quieres ir pues según tú no cumplo tus expectativas? Mas no has pensado si me voy, ¿cómo será tu vida? Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte. Si algo de ti me ha gustado es que siempre has sido libre. Solo te pido que frenes, que pienses mejor las cosas. Aunque quisiera esperarte, porque no se me hace justo si di todo de mi parte. Pero si aún quieres irte, si deberías preguntarte en esto quién pierde más antes de que ya sea muy tarde.